esta mañana, aleluya, que lo que tú has pedido Dios te lo va a conceder. Dale un aplauso al Señor, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Antes de empezar el devocional, gloria a Dios, aleluya. Yo quiero que usted ponga su mano así. Aleluya, y no es que usted esté enfermo, gloria sea el nombre del Señor. Te va a poner su mano de esta forma, gloria a Dios. Como si su mano fuera una copa. Aleluya. Su mano, como si su mano fuera una copa, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Te va a poner su mano así. Y usted le va a pedir a Dios en esta mañana, aleluya, que Él llene por completo su copa. Señor, aleluya, en el devocional, aleluya, en la predicación, Señor, en todo lo que tú hagas, Señor, aleluya. Mi copa está boca arriba, Señor. Santo, aleluya. Y yo espero una bendición de parte tuya, Señor. Que tu gloria, Señor, que tu gloria descienda en esta mañana sobre mi vida de una forma especial y poderosa. Estoy preparado, Dios. Dile a Dios, estoy preparado, Dios. Estoy preparado, esta copita está vacía, Dios, aleluya. Pero sé que en esta mañana tú la puedes llenar, Señor. Por tanto, te doy gracias en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Los hermanos con nosotros, Señor les bendiga. Sígase gozándose, mi hermano, siga alabando a Dios. No deje de alabar a Dios, aleluya. Siga alabando a Dios en esta mañana. Aleluya. Vive Jehová. Aleluya. Santo eres Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Amado, que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, vamos a adorar al Señor, a glorificar su santo y bendito nombre con gozo y con alegría. Amén. Aleluya. ¿Qué pasó? Con gozo y alegría. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando entramos a la casa del Señor, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros entramos por ahí con acción de gracia, con alegría, con gozo. Entramos a la casa del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús, se deja las caras largas, se deja la cara entristecida para los cementerios, para los funerales, para los hospitales, pero aquí venimos con gozo, aleluya, a adorar al Señor, amén, aleluya. Así que vamos a adorar al Señor, aleluya, y vamos a pedirle al Señor que llene su casa, gloria a Jesús, aleluya, de su gloria, amén. Gloria a Jesús, todo aquel que pueda estar en pie con nosotros, adoramos al Señor, use sus manos, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, use su voz y adoremos al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos. Oh Dios, aleluya, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa. Oh, Dáselo con gozo, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hay una porción en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Donde habla que aleluya, iban a abrir uno de los libros y no había quien abriera aquel libro, aleluya, y solamente aquel Cordero Santo, nuestro Señor Jesucristo, fue digno de abrir el libro, aleluya. Y ese es el Cordero Santo que los ángeles le dicen: santo, santo, santo al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Así que vamos a adorar al Señor con esta alabanza preciosa que se titula Revelación, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya.

levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos, levanta tu alabanza al Rey de Reyes, al que en el trono está sentado. Aleluya. El trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo, Dios solo poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo, Dios todo. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo. Poderoso Señor, ¿quién es y quién vendrá? Tú mereces toda alabanza, papá. Oh, nadie se compara. Y canta. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Tú eres digno por siempre y siempre. Dios solo poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Usted ahí donde está, adore, adore al Señor, aleluya, alce su mano y adore al Señor, dígale al Señor, tú eres santo, aleluya, adóralo con las palabras que salgan de su corazón en agradecimiento, aleluya, aleluya, aleluya, en agradecimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. En agradecimiento por su bendición sobre ti, por lo que Dios te ha permitido obtener, aleluya. Dale gracias al Señor, dile santo, santo, santo tú eres, Señor, santo tú eres, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú has bendecido mi vida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque estamos sentados contigo en trono celestial. Gracias, Señor, porque por ti podemos entrar a la presencia del Señor, de nuestro Dios Padre, libremente. Gracias, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Arriba, suya, calle. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, sí, te adoramos, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, te adoro, Señor. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, Señor. Por tu bendición, Señor. Aleluya. Oh, sí, te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te adoro, te adoro. Adoro a Dios, aleluya. Adoro a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Apocalipsis 4, del 9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que vive, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre de Dios. Ese es el Dios al cual tú y yo le servimos. Aleluya. Que vive y reina. Aleluya. Gloria a Jesús, al Todopoderoso. Amén. Aleluya. Así que vamos a adorar al Señor. Aleluya. Al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cante, cante con gozo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al que vive por la eternidad, tan poderoso rey. Al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Al que vive por la eternidad, tan poderoso rey. Al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido. ¡Aleluya! Y permanece fiel. Sea la gloria, gloria. ¡Aleluya! Honra al que reina con poder, al Cordero vencido y permanece fiel. Y permanece fiel. ¡Aleluya! Aleluya. Sea la gloria, honra a que reina con poder. Oh, sí. Al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, sea la honra a que reina con poder. Al Cordero que ha vencido. Señor, te adoramos, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos al que vive y reina, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, vamos a adorar al Señor mediante nuestras ofrendas. Gloria a Jesús. Le voy a pedir a nuestro hermano Carlos que haga oración, ¿verdad? Aleluya. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar por esta verdad ofrenda que vamos a dar en esta mañana al Señor. Que el Señor la bendiga, que el Señor la multiplique. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Dios. Santo es tu nombre, Señor. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Amén, gloria a Jesús. Gloria sea el nombre del Señor, amén, aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo corazón. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname y lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname y lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname y lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo. Y desde el cielo, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor, Espíritu Santo, lléname, y lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor, Espíritu Santo, lléname, y lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, y lléname de tu amor, Espíritu Santo, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname y lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname y lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname y lléname, lléname. Espíritu Santo, aleluya, lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. ¡Aleluya! Espíritu Santo, lléname. ¡Oh, lléname, sí! Lléname. ¡Oh, Espíritu oh, Santo, lléname. Lléname. Lléname de tu amor. ¡Aleluya! Lléname, lléname. ¡Aleluya! Espíritu Santo, lléname. ¡Oh, lléname sí, de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Lléname, lléname. ¡Oh, tu presencia, Señor! Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Y lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname y lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te damos gracias, Dios mío, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por bendecirnos en esta mañana, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, y te pedimos, Dios mío, que de manera especial te continúes moviendo, Señor, en todo lo demás que se va a hacer en esta mañana, Señor, en este día. Gracias, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros. Hermano, el Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? La nave está llena, qué lindo, gloria a Dios, aleluya. Precioso es el Señor. Vamos a dar lectura a las visitas, gloria a Dios. Por allí detrás tenemos los papás de Johnny, gloria a Dios, aleluya. Por aquí tenemos el cuñado de Sara, que se hizo el baño. Tenemos Angelis M. Rodríguez. Tenemos a Miguel López Cruz, que es el esposo de nuestra hermana Gloria. Nos gozamos esta mañana aquí. Él pidió la oración, gloria a Dios. Y tenemos la familia Cortés Rivera, que es el hermano de Johnny, su esposa y su hija. ¿Y cómo le dice la iglesia? Se gocen en esta mañana. Dios me los bendiga. Gloria a Dios, hermano, que el Señor les bendiga en esta mañana. Continúe bendiciendo. Ustedes como que le hace falta algo de lo que hay allá, pero es para más tarde, gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga. Ahora, parece que desayunaron. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Verdaderamente en esta mañana nos estamos gozando. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y vamos a seguir gozándonos todo el tiempo. Gloria a Dios. En esta mañana yo tengo el privilegio de sentarme, gloria a Dios, y escuchar a alguien que va a predicar. Aleluya, que es un joven, cual yo aprecio mucho porque es mi sobrino. Gloria a Dios. Y mi sobrina va a tener unos especiales también, así que voy a pedir a Beba, mi sobrina, que pase por aquí, aleluya. De ahora en adelante, toda esta parte es de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Tiene una preciosa, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Para mí un placer estar en este día compartiendo con el Señor y con ustedes en este lugar. Gloria a Jesús. Pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal, MI, en el barrio San Agustín, en Florida. Gloria al nombre del Señor. Mi pastor, el reverendo William Medina. Y estamos en este lugar, ¿verdad? Con su permiso. Gloria al nombre del Señor. Pero, ¿verdad? Quiero seguir en la adoración. Y en este ambiente de gloria, amén, gloria a Jesús, aleluya. Así que quiero rápido ir a cantarle al Señor, gloria a Jesús. Pero antes quiero leerles el Salmo 37, gloria sea el nombre del Señor, del versículo 3 al 9. Gloria a Jesús, aleluya. Sí, al 9, gloria a Jesús. Y dice la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. O sea, cree. Tranquilo, aunque esté pasando lo que esté pasando, guarda silencio y espera en el Señor, aleluya. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Y nuevamente quiero leer el que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Gloria a Jesús, aleluya. Y como primera alabanza, quiero cantar el himno Decidí Creerte. Gloria sea el nombre del Señor. Porque muchas veces, ¿verdad? Nos desesperamos por lo que estamos viendo, por lo que estamos viviendo. Y como decía ese versículo en específico, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. cree en el Señor y cada mañana decídete a creerle al Señor, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Aleluya. No importa que tú no entiendas el proceso, no importa que tú no entiendas el dolor, no importa que tú no entiendas las circunstancias, ciertamente mi Dios es real y Él guarda a sus hijos. Así que decídete a creerle al Señor cada día, cada mañana, cada segundo. Gloria a Dios. Aleluya, decidí creerte. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada mañana decidí creerte. Cada mañana decidí adorarte. Cada mañana decidí entregarme sin preguntas ni reservas. Decidí creerte. Cada mañana decidí creerte. Cada mañana decidí adorarte. Cada mañana decidí entregarme sin preguntas ni reservas. Decidí creerte. Decidí creerte aunque no tenga fuerza. Decidí creerte. Voy a llegar a la meta. Decidí creerte. Hoy creo en tus promesas. Si te gusta mi reserva, yo decidí creerte. Aunque no tenga fuerza. Decidí creerte, voy a llegar a la meta. Decidí creerte, hoy creo en tus promesas. Te gusta mi reserva. Decidí creerte. Sino el paso constante hasta llegar a la meta, porque el Señor está cerca. Está cerca, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Hay que mantener el paso. Despojémonos, pues, de todo peso del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, aleluya. Y yo cuando estaba orando allí, yo me reía y decía, Señor, tú estás confirmando los himnos que voy a cantar, porque Dios hablaba de creer, gloria sea el nombre del Señor, de seguir, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y mire, a veces, en la vida del cristiano, vienen muchos ataques. Y uno trata de serle fiel a Dios y a veces se levanta tempestades que uno dice, Dios mío, pero ahora es cuando más fiel yo quiero serte, ahora es cuando más te estoy buscando, gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. Y a veces comenzamos a cuestionarle al Señor muchas cosas. Gloria a Dios. Y a veces, ¿verdad?, venimos cargando con dolores, con heridas en nuestro corazón, que es necesario dejarlas a un lado, creerle al Señor y decidirse a caminar. Gloria sea el nombre del Señor. No importa lo que esté pasando, aleluya. Mi alma te adora, Señor Jesús. Mi alma te adora, Dios. Y esta próxima alabanza que yo voy a leer, que yo voy a cantar, gloria a Dios, es si conmigo estás. Pero antes también quiero leerles. Gloria sea el nombre del Señor. Si quieren, ¿verdad?, me vayan a acompañar sentadito. Filipenses 4, gloria sea el nombre del Señor, del 6 al 20, gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Gloria es el nombre del Señor. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. No importaba, ¿verdad?, la necesidad. Gloria es el nombre del Señor. El Señor usaba esta iglesia para que bendijera a Pablo. Gloria es el nombre del Señor. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Así que aunque se levante la tormenta, se levante lo que se levante, si conmigo estás, nada tengo que temer. Gloria es el nombre del Señor. Aleluya. Con la próxima alabanza, si conmigo estás. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Gloria a Jesús. Perdón, hermano, estoy en vivo y a todo color. Gloria a Dios, ya lo recargaron. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, ahora sí, si conmigo está, gloria es el nombre del Señor. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. En el frío de la noche, en la fuerte tempestad, en lo seco del desierto, desierto, en la densa oscuridad, estás aquí, te puedo oír y tu voz me infunde paz, a pesar que me rodea la ansiedad. Se transforma el panorama mientras te acercas tú, y cambió mi realidad por la que me ofreces tú. Si conmigo estás, ¿quién podría contra mí? ¿Qué me haría desmayar, volver atrás? Si a mi lado tú vas, si conmigo estás, hay razón para vencer. Yo vencería todo. Si en tu palabra creo que así será. Transforma el panorama mientras te acercas tú, y cambió mi realidad por la que me ofreces tú. Si conmigo estás, ¿quién podría contra mí? ¿Qué me haría desmayar, volver a andar? Si a mi lado tú vas, si conmigo estás, no hay razón. Yo vencería todo, y en tu palabra creo. Si conmigo estás, venceré. Aleluya, te adoramos, Señor. Si conmigo estás, nada temeré. Seguro te valeré. Si conmigo estás, estás, entonces nunca temeré. Volver atrás, si a mi lado tú vas, si conmigo estás, no hay razón para temer. Yo vencería todo, si a tu palabra creo. Yo vencería todo, si a tu palabra creo, que así será. Aleluya. Y quiero volvértelo a repetir. Gloria sea el nombre del Señor, porque si Él contigo está, mira, nada, nada, nada puede prevalecer contra ti, aleluya. Pero si estamos sin el Señor, corremos peligro. Si estamos sin el Señor, mira, peleamos en vano. Gloria sea el nombre del Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es el que nos sostiene, aleluya. En medio del dolor es el que nos levanta, el que nos restaura, el que nos consuela, el que nos dice, mira, yo estoy ahí contigo todavía. No te rindas, no te rindas, sigue adelante, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, aleluya. Aleluya, decídete a creerle al Señor, porque Él está contigo, y no lo cambies por nada del mundo, aleluya. La dos, gloria sea el nombre del Señor. No te cambio, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Señor Jesús. Aleluya. Bajo ninguna circunstancia viviría lejos de ti. Me daría miedo pensar que no estuvieras aquí. Y si me quitaran todo, pero al final estuvieras tú, pues no me haría falta nada, mi todo eres tú. Te arriesgas, gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor Jesús, por negarte y no volver jamás. Rechazaría sin pensarlo, sin vacilar. Oh, y si me hiciesen daño, que amenazara la vida a perder, pues no me haría falta nada, ni todo eres tú. Oh, no te cambio, no. Señor Jesús, te adoramos, Señor Jesús, aleluya, aleluya. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Pero cada mañana decídete a creerle al Señor y recuerda que si Él está contigo, nada puede contra ti. Así que aunque te ofrezcan muchas cosas para llenar el vacío que pueda haber en tu corazón, dile al Señor: yo no te voy a cambiar por nada en este mundo, ni por nadie en este mundo, porque nadie me puede dar lo que tú me das y nadie te conoce mejor que lo que te conoce el Señor. Así que Dios te bendiga. Sigue hacia adelante buscando del Señor, adorando al Señor, predicando su palabra y manteniéndonos firmes, porque Cristo está a las puertas. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Verdaderamente es un talento precioso el que tiene esta muchacha. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso a Cristo en esta noche. Digo, en esta tarde. Gloria a Dios. Ahora para mí es sumo placer que Luis Omar Torres Molina pase por aquí, tome esta parte, alabado sea el nombre de Jesús, y él haga como Dios le indique que haga, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Hasta ahora sabemos que Dios nos está hablando hace rato, gloria a Dios, y nos va a continuar hablando, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Les voy a invitar a estar puestos de pie. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es bueno. Gloria sea el nombre del Señor. Y para siempre su misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dale gracias al Señor porque te permite una mañana más llegar a su casa para adorar y glorificar su nombre. Aleluya, aleluya. Bueno es nuestro Dios. Aleluya. Bueno es nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y su misericordia para siempre. Gloria sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. ¿A dónde iríamos sin el Maestro? Aleluya. ¿A dónde iríamos sin su misericordia? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Dónde estuviéramos? Aleluya. Si Él no nos hubiera alcanzado. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestra historia sería diferente. Aleluya. Pero gracias a Dios que un día llegó. Aleluya. A nuestras vidas. Y hoy podemos levantar nuestras manos al cielo. Y hoy podemos rendirle adoración, alabanza a aquel que nos ha dado vida. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. El himnólogo decía: yo vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Yo vivo agradecido de lo que tú has hecho en mí. Aleluya. Por eso cada mañana levanto mis manos al cielo, aunque no tenga fuerzas. Aleluya. Aunque esté pasando por el peor de los momentos, pero reconozco, aleluya, que aunque esté pasando por lo que esté pasando, aleluya, conmigo va el poderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Conmigo camina el poderoso. Aleluya, aleluya. Aquel que no ha perdido una batalla, aquel, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, que no me deja solo. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, qué lindo es el Señor, aleluya. Qué lindo es el Señor, aleluya, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Maestro, aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Quién se resiste ante la presencia de Dios? Aleluya, nadie, nadie, nadie. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. Y después hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Gloria sea el nombre del Señor. ¿De dónde viene tu socorro? Aleluya. Puedes decir como el salmista: mi socorro viene de Jehová. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Le voy a invitar a buscar la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Éxodo, gloria sea el nombre del Señor, capítulo 2, aleluya, aleluya. Gloria, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Bueno es alabar al Señor, aleluya, y cantar salmos a su nombre, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 2, aleluya. Versículo 3, gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta mañana, ya tarde. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amado Dios y Padre celestial, delante de tu divina presencia, Señor, llegamos en esta tarde, Señor, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de llegar hasta este lugar para adorar y glorificar tu nombre, Señor amado. Señor, aleluya, tú conoces la necesidad, Señor, en tu pueblo. Y hoy, Señor amado, te pedimos que tú seas saciando cada necesidad, Señor. Que tú seas levantando, tú seas restaurando, Señor. Obra de manera especial en este lugar y a ti daremos toda gloria y toda honra, Señor, porque solamente tú la mereces, Maestro. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén, amén, amén, aleluya. Quisiera así mismo de pie, aleluya, cantar un himno. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, santo es el Señor. Ese himno que dice, por un minuto en tu presencia, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Santo, santo es el Señor, aleluya. Aleluya, maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria. Aleluya, y nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que, aleluya. Tengo hambre de ti, presencia de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, y tengo hambre. De tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, aleluya. Por un minuto en tu presencia, por un momento, aleluya. Por un instante de tu amor, aleluya. Por un destello de tu gloria. Por un minuto y nada más, todo daría. No importa. lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, y tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, y tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, Señor, de tu poder. Y es hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, Señor, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y esa hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, aleluya, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Hambre que duele, hambre que debilita, hambre que desespera, gloria sea el nombre del Señor, por el Señor. Puedo tomar asiento en esta tarde, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Como dijo mi hermana, gloria sea el nombre del Señor. Pertenecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal en el barrio San Agustín, Florida. Aleluya. Y nos gozamos de estar en esta mañana, en esta tarde ya, gloria sea el nombre del Señor, en este lugar. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. ¿Sabes una cosa? Aleluya, la palabra que leímos en esta mañana, y queremos hablar, gloria sea el nombre del Señor. Aunque tu enemigo te oprima, tu enemigo tiene miedo, gloria sea el nombre del Señor. Tiene miedo, aleluya, que te multipliques, gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabes una cosa? Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos en el Evangelio, en este camino, aleluya, que es duro, pero no imposible. Qué fuerte, gloria sea el nombre del Señor, pero las victorias más hermosas las tenemos en Él. Aleluya, que llegan momentos, aleluya, de aflicción, que llegan momentos de desánimo, que llegan momentos, aleluya, de desesperación. Pero qué maravilloso contar con un Dios, aleluya, que dice su palabra: clama a mí, yo te voy a responder. Hay un secreto, clama. Hay un secreto, clama a mí, yo voy a responder, aleluya. Yo voy a abrir la ventana de los cielos a tu favor. Pero tienes que tomar una actitud de clamar, de ir ante mi presencia, aleluya. Humillarte ante mi presencia y vas a ver mi gloria, vas a ver mi bendición, vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y sabes una cosa, dice la palabra del Señor, que se levantó un nuevo rey en Egipto. Y este rey dio unas instrucciones, gloria sea el nombre del Señor. Y mandó, aleluya, para que oprimieran al pueblo de Israel. Este rey tenía miedo, porque dice la palabra del Señor, aleluya, en el capítulo, en el versículo 10, en el capítulo 1, dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Tenía miedo este rey. Tenía miedo porque había un pueblo que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Gloria sea el nombre del Señor. Tenía miedo porque había un pueblo que aunque, aleluya, más, aleluya, trataban de destruirlo, ellos más se multiplicaban. Gloria sea el nombre del Señor. Y usted sabe una cosa, amado hermano, el enemigo de las armas no juega, no relaja, está constantemente preparando, aleluya, artimaña, preparando constantemente, aleluya, tardos para destruirnos. Tardos, aleluya, para desanimarnos, gloria sea el nombre del Señor, para quitarnos las fuerzas en el camino, aleluya, para tratar de detener nuestro avance hacia la meta. Pero sabes una cosa, una iglesia victoriosa, una iglesia valiente, no es aquella que en medio, aleluya, del momento difícil se amilana, aleluya, se queda quieta, sino que dice: aunque me opriman, yo voy para adelante. Aunque tal vez ha sido difícil el camino, yo sigo caminando. Aunque mi enemigo se ha levantado, yo voy camino a lo que Dios me ha prometido. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Esto no es de cobarde. Esto no es de cobardes, aleluya. Esto es de valiente. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es de aquellos que deciden creerle a Dios, como decía el himno, aunque no vean nada. De creerle a Dios, aleluya, aunque tal vez mire y lo que vea sea oscuridad, pero cree, aleluya, que al final del túnel hay bendición para ti. Gloria sea el nombre del Señor. Al final del túnel, la promesa que Dios, aleluya, te ha prometido se cumple. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, esto es lo maravilloso de nuestro Dios, aleluya. Esto es lo maravilloso de servirle al Señor, aleluya. Que mientras muchos no tienen esperanza, tú y yo tenemos la esperanza, aleluya. Tú y yo tenemos la esperanza de que nuestro Redentor vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, y se levantaron para oprimir al pueblo. Se levantaron para destruir al pueblo. Y el rey dio unas instrucciones: van a matar a todos los hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Si es niña, aleluya, le van a preservar la vida. Pero si es niño, lo van a matar. Gloria sea el nombre del Señor. Este rey quería acabar, aleluya, o paralizar el avance del pueblo de Israel. Quería detener a esta gente, gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabes algo, amado? Tu enemigo y mi enemigo nos quiere detener en el camino. Nos quiere paralizar porque sabe y reconoce que somos, aleluya, armas potentes en las manos de un Dios vivo. Gloria sea el nombre del Señor. Porque reconoce, aleluya, que un hijo de él en sus manos, aleluya, con la correa bien puesta, aleluya, puede hacer cosas grandes. Gloria sea el nombre del Señor. Puede destruir fortalezas, aleluya. Puede paralizar al enemigo en seco. Gloria sea el nombre del Señor. Y hablaron a unas parteras, dos mujeres valientes, aleluya. ¿Dónde están las mujeres valientes en esta mañana, aleluya, en esta tarde ya? Aleluya, dos mujeres valientes que aunque no eran del pueblo de Israel, aleluya, pero mira lo que dice la palabra, fueron y les hablaron y les dieron unas instrucciones, aleluya, y le dijeron: mira, cuando ustedes vayan a asistir a las hebreas en sus partos, aleluya, si es hijo lo van a matar, pero si es hija, entonces la van a dejar viva, gloria sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que las parteras temieron a Dios. Dos mujeres valientes, gloria sea el nombre del Señor. Habían unas instrucciones dadas por el rey, pero ellas dijeron: no, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, nosotras, aleluya, vamos a hacer eso que el rey nos ha ordenado. ¿Y sabes qué dice la palabra en Proverbios 1:7? Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Estas mujeres temieron a Dios, dice la palabra, y no hicieron lo que el rey les había mandado. Gloria sea el nombre del Señor. Y el rey las llamó. Había una orden dada. Cuando nosotros nos dan una orden, tenemos que seguirla. Aleluya. Pero sabes que hay órdenes, gloria sea el nombre del Señor, que son maquinaciones del mismo infierno para destruir los tuyos. Aleluya, para destruir tu vida. Y tenemos que andar con los ojos, los oídos, con todos los sentidos al tanto, al día, aleluya, para percibir lo que el enemigo está tramando en contra nuestra, gloria sea el nombre del Señor. Y le preguntaron: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras le respondieron: si es que antes que nosotros llegáramos allá, aleluya, asistir a estas mujeres ya han dado a luz, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Estas hebreas son robustas, son fuertes, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que a estas dos mujeres Dios hizo bien, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, la fortaleció, dice la palabra, gloria sea el nombre del Señor, en gran manera. Y prosperó a su familia, gloria sea el nombre del Señor. Pero el rey no se quedó con esto, gloria sea el nombre del Señor. El rey, aleluya, decía: hay alguna manera que tenemos que acabar, aleluya, que detener a esta gente. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez tu enemigo te envió el desánimo y te vio llegar esta mañana hasta este lugar, y aunque estabas desanimado, levantaste las manos arriba, aleluya, y celebraste y cantaste y adoraste, aleluya. Y el enemigo verándote, bendito. Pero si yo no envié desánimo a este hombre, a esta mujer, aleluya. Pero si yo no envié un dardo, aleluya, para detenerlo, y mira, aleluya, que no tiene fuerza, llegó al templo. Aunque tal vez estaba débil, llegó al templo. Y míralo levantando las manos, míralo adorando, míralo glorificando. Es que tu enemigo no sabe que el que anda contigo es mayor que tu enemigo, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que se olvida, aleluya. Que tu enemigo es más fuerte, que tu enemigo es más grande. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Que tu enemigo pelea por ti, aleluya. Que tu enemigo está jugando, mira, está jugando, aleluya, las fichas. Está moviendo las fichas, aleluya, para bendecirte. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces el faraón, aleluya, el rey, volvió a dar otra instrucción. Y dijo: ahora, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija, preservarle la vida. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Este hombre, como le digo, quería detener el avance de este pueblo. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Gloria sea el nombre del Señor. Volvió este hombre a dar instrucciones. Y yo me imagino a Jocabed, aleluya, que es la madre de Moisés, preocupada. Hay unas instrucciones. Hay una ley. Hay unas órdenes dadas por el rey. Que todo hijo varón que nazca sea echado en el río. Que todo hijo varón sea echado en el río. Y yo me imagino a aquella mujer con una preocupación, gloria sea el nombre del Señor. Aquella mujer, gloria sea el nombre del Señor, preocupada. Porque sabía cuál era el fin de aquella criatura que llevaba en su vientre, gloria sea el nombre del Señor, la muerte. Aleluya. Aquella mujer preocupada, pero sabes una cosa, la misericordia de Dios es grande. Y cuando Dios tiene planes con nosotros, cuando Dios tiene planes con su pueblo, aleluya, no hay nada que se interponga al plan y al propósito de Dios, aleluya. Cuando Dios tiene, aleluya, plan con tu vida y con mi vida, gloria sea el nombre del Señor, ese plan se va a cumplir. Aunque digan lo que quieran decir, aunque se levante, aleluya, quien se quiera levantar, se cumple. Se cumple la palabra del Señor. Se cumple lo que Dios te prometió. Aleluya. Aleluya. Nuestra esperanza, que mientras más nos opriman, más me acerco a mi promesa. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Que mientras más me multa, aleluya, me oprimen, más me multiplico. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. No dejes que nada ni nadie te detenga. No dejes que nada ni nadie te detenga. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que Jocabed, aleluya, dio a luz. Y tuvo, gloria sea el nombre del Señor, un hijo. Y dice la palabra del Señor que lo vio que era hermoso. Aleluya. Y tuvo este hijo 3 meses guardado. Gloria sea el nombre del Señor. 3 meses guardado. Gloria sea el nombre del Señor. 3 meses. Pero llegó un momento, que fue el versículo que leímos, que no pudo detenerlo más. No pudo ocultarlo más, gloria sea el nombre del Señor. Y preparó una canasta, gloria sea el nombre del Señor. Una arquilla, aleluya, y echó al niño en aquel lugar. Y mientras yo me preparaba, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, yo decía, Señor, ¿cuántas veces hemos tenido que preparar, aleluya, algo? Una canasta. Y hemos echado ahí tantos sueños, tantas metas, tantos deseos. Alabado sea el Rey. Y lo hemos tenido que llevar al río. Y tal vez el río ha comenzado a correr. Y esa canasta ha comenzado a correr. Aleluya. Y tal vez has dicho, ahí van mis metas. Ahí va mi sueño. Aleluya. Ay, Ramanfina pequeña, Ramasaya, Ramatima. Ahí va lo que Dios me prometió, santo. Y tal vez, aleluya, te has sentado. Aleluya. A mirar cómo va caminando, cómo va, aleluya, por encima de las aguas. Y tal vez has dicho, jamás y nunca voy a lograr lo que Dios me ha prometido. Jamás y nunca voy a ver mis hijos llegar al Evangelio. No voy a ver mi esposo llegar. Pues yo te vengo a dar noticias en esta tarde. Yo te vengo a dar noticias en esta tarde. Aunque lo que estás viendo es adverso a lo que Dios te ha prometido. Aleluya. Espera, espera, espera que se acerca la promesa. Espera que por lo que largo tiempo, aleluya, has orado, está cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, vas camino al palacio, tranquilo, que ya Dios trazó un plan, ya Dios trazó un plan, tranquilo, gloria a ese nombre del Señor. Hoy es mañana de multiplicarte, aunque tan oprimido, multiplícate, gloria a ese nombre del Señor. Es indudable, iglesia, que hay procesos duros, pero hay promesas sólidas, gloria a ese nombre del Señor. Hay procesos que duelen, pero hay recompensas grandes, aleluya. Hay procesos que no entendemos, pero es el plan de Dios, ¿sabes para qué? Para llevarte a otro nivel. Es el plan de Dios, ¿sabes para qué? Para sacarte de ahí donde estás y llevarte a algo mayor. Aleluya. Gloria a ese nombre del Señor. En medio del problema, en medio, aleluya, del momento difícil, de la tempestad, grita: Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Gloria a ese nombre del Señor. Le preservó la vida y lo permitió, aleluya. Dice la palabra del Señor: llegar a manos de la hija del faraón. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que llegó allí. Aleluya. Y cuando la hija del faraón abrió, vio que era hermoso. Gloria sea el nombre del Señor. Y su hermana dice que lo iba vigilando de lejos. Y cuando aquella mujer, aleluya, abrió aquel niño, aquella canasta, perdón. Aleluya. Dice la palabra del Señor que su hermana le dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza para que críe el niño. Aleluya. Había plan de Dios. Había plan de Dios, aleluya, porque este era el hombre que Dios iba a utilizar para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que fue esta muchacha y buscó a la madre de Moisés, a Jocabed. Aleluya. Y esta mujer que habla la palabra, que fue valiente, aleluya, y que aunque tal vez con dolor en su corazón tiró aquella, aleluya, arquilla, aleluya, arriba, abajo, gloria sea el nombre del Señor, tuvo el privilegio de criar a aquel hombre que, aleluya, más tarde se convertiría en el libertador del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabes una cosa, iglesia? Todas las madres ponen su mayor esfuerzo por criar a sus hijos. Dan de lo que no tienen en ocasiones para levantar a sus hijos, para enseñarles, gloria a ese nombre del Señor, la palabra del Señor, para enseñarle, aleluya, el camino de la verdad. Y hay ocasiones donde toman otros rumbos, donde tal vez toman, aleluya, otras direcciones, y tu corazón comienza a afligirse, y su corazón comienza a afligirse, aleluya, porque lo que por largos años hicieron, tal vez en un segundo se desvaneció. Pero sabes una cosa, aleluya, hay promesa de Dios. Y lo más hermoso de la promesa de Dios, aleluya, es que cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple. Lo que Dios habla, aleluya, se cumple. Jocabed, aleluya, si no hubiera tenido el valor de preservar la vida de Moisés, de ingeniárselas, aleluya, y más aún de criarlo sus primeros años de vida, Moisés nunca hubiera sido el caudillo de Israel. ni siquiera existiera en los párrafos de la historia de Israel. Oh, gloria a ese nombre del Señor. Esta mujer, una madre de amor, que estuvo dispuesta a hacer todo para que su hijo sobreviviera y con él llegara a ser uno de los grandes de la historia. Gloria a ese nombre del Señor. Aleluya. Y la palabra del Señor nos habla en el libro de Hechos, de Hebreos, perdón. Aleluya. De este hombre. Y yo leía y dice: por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo, aleluya, de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aunque llegó allí al palacio, aleluya, rehusó gozar, aleluya, de los beneficios del palacio. Rehusó, aleluya, llamarse hijo de aquel, aleluya, de la hija del faraón. Prefirió antes recibir todos los castigos que le daban al pueblo de Israel. Aleluya. Dice la palabra: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a ese nombre del Señor, aleluya. Se sostuvo mirando, aleluya, como, aleluya, como dice la escritura, se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Dios le preservó la vida. Dios, aleluya, organizó un plan para preservarle la vida. Y utilizó a su madre para preservarle la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Los oprimían, pero se multiplicaban. Los oprimían, aleluya, pero se multiplicaban. Había leyes de matarlos, pero ella guardó a aquel niño por 3 meses. Y cuando no pudo más, lo tiró entonces al río. Aleluya. Yo te hago una pregunta en esta mañana, o en esta tarde ya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué has tenido que soltar en el río que tal vez hoy ves distante? Yo te quiero decir algo. ¿Sabes qué, iglesia? Tu enemigo te está haciendo frente porque sabe que tú y yo somos dinamitas en sus manos. Aleluya. Por eso nos hace frente. El rey oprimía a aquel pueblo y este pueblo se multiplicaba. Tal vez el enemigo te está oprimiendo, pero es mañana, es tarde ya de multiplicarte. Gloria a ese nombre del Señor. Es tarde de levantarte, aleluya, multiplicarte. Tal vez te has parado en el río como se paró Jocabed, a mirar su hijo cuesta, aleluya, río abajo. Aleluya. Tal vez sin la esperanza. Sin esperanza de ver las promesas que Dios te ha hecho. Pero yo tengo que decirte, aleluya, y esta mañana, gloria sea el nombre del Señor. Como dice la escritura, claman los justos. ¿Y qué? Y Jehová oye, gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé si has tenido que entregar, cuántas cosas has tirado ahí. Has puesto, aleluya, aleluya, en esa canasta. Y hoy lloras. Hoy simplemente estás, aleluya, angustiado. Porque piensas que jamás vas a ver cumplirse la promesa. Pero Dios te ha preservado la vida y te lleva, aleluya, camino a ver su gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Te ha preservado la vida. Te ha preservado la vida, aleluya. Y te lleva, aleluya, a haber cumplido lo que Dios te ha prometido. Tranquilo, que vas camino. Vas camino, aleluya, a ver tu promesa cumplida. Tranquilo, gloria a ese nombre del Señor, que aunque el camino ha sido fuerte, vas camino a ver, aleluya, la promesa que Dios te ha hecho. Vas camino, aleluya, a ver lo que un día Dios te habló, lo que un día Dios te prometió en el altar, aleluya, vas camino a verlo. Pero aleluya, camina con firmeza, camina a paso seguro, firme, y estoy seguro que Dios, aleluya, hará cosas grandes. Hará cosas grandes que tal vez tu mente, aleluya, no caben, son imposibles de alcanzar. Él las hará realidad. Ponte de pie en esta tarde, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Llevas años orando y nada. Hoy te digo, queda Cristo. Se te acabaron las fuerzas. Te tengo una noticia. No eres el único. Hay muchos más como tú, pero sabes que tu esperanza y mi esperanza es que todavía queda Cristo. Todo está negativo, aleluya. Todo está en tu contra. Queda Cristo. La enfermedad te agobia. Queda Cristo, aleluya. Y cuántas cosas más tal vez estés pasando. Queda Cristo, aleluya. Queda Cristo, queda Cristo, queda Cristo, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Dios le preservó la vida a aquel, aleluya, niño. Y luego fue el hombre que Dios utilizó, fue el hombre que Dios utilizó, aleluya, para sacar al pueblo de Israel, para sacar al pueblo, aleluya, aleluya, de Egipto, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Gloria sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Han dado órdenes para, aleluya, provocar tu muerte. Pero hoy, aleluya, el Maestro ha llegado hasta este lugar para decirte: yo te preservo la vida porque te voy a llevar a algo mayor, aleluya. Han planificado en tu contra, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué? Aleluya. El Maestro vino esta tarde a visitarte. Aleluya. El Maestro vino a visitarte esta tarde y a decirte: todavía estoy dispuesto a cumplir lo que te prometí. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, delante de tu divina presencia estamos en esta noche, aleluya, en esta tarde, aleluya, dándote gracias por tu palabra, Señor. Dándote gracias, Señor, aleluya, porque sabemos que tú tienes planes con nosotros, aleluya. Y aunque se ha levantado el enemigo, aleluya, para tratar de destruirnos, de detener nuestro avance, todavía, todavía, todavía, todavía tu misericordia, aleluya, sigue extendida. Aleluya, todavía tu amor sigue, aleluya, activo para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Maestro, por tu palabra en esta tarde, Señor amado. Aleluya, yo te invito, aleluya. Si deseas la oración, te invito a este altar. Gloria sea el nombre del Señor. Si deseas la oración, yo te invito a este altar, aleluya. El Maestro está en este lugar, aleluya, para que salgas de aquí no como has entrado, sino que salgas diferente. sino para que salgas con nuevas fuerzas. Aleluya, sino aleluya, para que salgas con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel aleluya que le preservó la vida a Moisés, porque sabía, aleluya, que iba a ser el hombre que él iba a utilizar, aleluya, para hacer grandes cosas. Yo te invito, aleluya, a este altar en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo quisiera, gloria sea el nombre del Señor, que mi hermana pasara por aquí. Aleluya. Vamos a cantar ese himno que dice: yo vivo para adorarte. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Te ha preservado la vida. Te ha preservado la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Te ha preservado la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabes una cosa? Aleluya. Aleluya. Hay momentos, y se lo digo, porque tal vez, aleluya, soy nacido y criado en el Evangelio, pero han llegado momentos a mi vida, gloria sea el nombre del Señor, como joven, que le he dicho al Señor: Señor, pero ¿dónde tú estás? Señor, pero ¿hasta cuándo? Señor, pero las promesas que tú le hiciste a mi madre, aleluya, ¿qué me has hecho a mí? Gloria sea el nombre del Señor. Y a veces, aleluya, en el camino he sentido, gloria sea el nombre del Señor, de fallecer. He sentido, gloria sea el nombre del Señor, donde mis manos se caen y he querido entregarlo todo, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes algo, mi amado hermano? Qué bueno es saber, qué bueno es saber que en ese momento duro y difícil llega el Maestro para levantarte, llega el Maestro para restaurarte, llega el Maestro para tratar con tu vida y decirte, aunque te sientas como te sientas, aleluya, yo estoy aquí para extenderte mi mano y levantarte, aleluya, y demostrarte que todavía hay largo camino para recorrer. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Aleluya. Yo vivo para adorarte. Oh, aleluya. Yo vivo para rendirte honor. Aleluya. Yo vivo para, aleluya, servirte. Gloria, ser imagen de que vives en mí, mi Salvador. Me diste perdón. Aleluya. Y hoy vivo en libertad. Mi Salvador, me diste perdón. Y hoy vivo en libertad. Salvador. Yo vivo para para rendirte honor. Yo vivo para servirte y ser imagen de que vives en mí. Mi Salvador me diste perdón y hoy vivo en libertad. Mi Salvador me diste perdón y hoy vivo en libertad. Y mi Salvador me diste perdón y hoy vivo en libertad. Mi Salvador me diste perdón y hoy vivo en libertad. Para mí, Salvador, Redentor, mi Señor. Oh, quién soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo para mí, Salvador, Salvador, Redentor, mi Señor. Oh, ¿quién soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo. Para mí quiero vivir para ti, quiero vivir para ti, Señor, quiero, oh, yo quiero vivir para ti. Para ti, Señor, quiero vivir para ti, oh, quiero vivir para ti, Señor, quiero vivir para ti, oh, quiero vivir para ti, Señor, Salvador, Redentor, mi Señor. ¿Quién soy yo sin ti? Aleluya. Tu gracia y misericordia son un regalo para mí, aleluya, Salvador, Redentor, mi Señor. Oh, quién soy yo sin ti, aleluya. Te adoramos, Señor, son un regalo para mí, aleluya. Oh, para mí son un regalo. ¿O quién soy yo si tú no estás? No sé a dónde ir. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, Salvador, Redentor, mi Señor. ¿Quién soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo para mí. Son un regalo para mí. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaríamos hoy, Señor? Pero gracias porque una vez más tú nos recuerdas, Señor amado, que tú estás ahí con nosotros. Aleluya, que tus promesas, Señor, siguen siendo ciertas, Padre amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. No hay otro Dios como tú. Aleluya. Fiel y verdadero, fiel y verdadero. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, grande, grande es tu nombre, Señor. Vengo a adorarte, vengo a exaltarte, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo. Eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a exaltarte, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte. Vengo

te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Es tu nombre, Jesús. Aleluya. Yo le voy a pedir a los jóvenes, a los jóvenes que pasen aquí al frente, todos los jóvenes pasen al frente. El enemigo ha tratado de tener este ministerio, pero no va a poder. Aleluya, porque cada día el Señor nos da nueva fuerza, cada día el Señor nos capacita. Aleluya. Le voy a pedir que pasemos aquí al frente. El Señor conoce sus batallas y conoce sus debilidades y todo eso, aleluya. Pero Él tiene un propósito grande con ustedes, aleluya. Y mientras más le tire, más vamos a crecer, aleluya. Y mientras más piense que con tirarnos nos vamos a quitar, más vamos a crecer en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Dios, aleluya. Yo vine para adorarte. Yo vine para rendirte honor. Yo vivo para servirte. Y ser imagen de que vives en mí. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Gloria sea el nombre del Señor. Le voy a pedir a todos los jóvenes que se tomen de la mano. Aleluya. Cierren cadena ahí. Aleluya. Dios me ha dado la oportunidad de trabajar desde los 16 años con la juventud. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y recuerdo que cuando entré a trabajar con los jóvenes de mi iglesia, en mi iglesia siempre han habido muchos jóvenes, pero cuando me tocó entrar a mí a trabajar, aleluya, entré a trabajar con 5 jóvenes. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo recuerdo que el pastor me dijo: Mar, hay una situación, y es que simplemente tú y otros más pueden tomar parte, los demás, pues hay que levantarlos, hay que trabajar con ellos. Y uno como líder empezando, y a la edad de 16 años, yo decía: Señor, qué difícil. Y muchas veces me tiré de rodillas y le decía al Señor: Señor, cuántas veces me hubiera gustado trabajar cuando estaban todos aquellos, que tal vez uno daba instrucciones y todo el mundo hacía. Y muchas ocasiones me sentí como el hombre orquesta. Tenía que dirigir, leer la palabra, la inodia y predicar. Pero sabes una cosa, todo eso son procesos. Pero hubo algo en cierta ocasión, yo comencé a pedirle al Señor algo. Y yo le decía al Señor: Señor, hay algo que a mí me ha mantenido hasta hoy. No ha sido que mami y papi, desde que estoy en el vientre de mami, me llevan a la iglesia. ¿Sabes qué? Es que yo busqué un encuentro con Dios. Muchachos, y cuando nosotros buscamos realmente encontrarnos con Dios, anhelar, aleluya, sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas, podrá venir el huracán más fuerte. Podrá venir o se podrá levantar quien se levante, no nos va a detener. Y un día le dije al Señor: voy a hacer algo. ¿Sabes una cosa, Ivy? Hay veces que hay loqueras que a nuestro entender parecen loqueras, pero no son loqueras. Gloria sea el nombre del Señor. Es cosas que Dios quiere hacer. Y recuerdo que me comencé a levantar todos los domingos en la mañana temprano, bien temprano, y me iba al templo. Y dije, voy a empezar yo solo. Algo Dios tiene que hacer. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y recuerdo que me levanté temprano. Mire, y me iba al templo solito allí. Y me tiraba en el altar, gloria sea el nombre del Señor. Y comenzaba a orar. Y le decía al Señor, Señor, de la única manera. Porque mire, mi amado hermano, yo me entregaba tanto que uno de los jóvenes se iba y yo lo lloraba como si hubiera sido mi hermano. Los aprendí a amar con tanto amor, gloria sea el nombre del Señor, que me dolía como si fuera mi propia carne, gloria sea el nombre del Señor. Y yo recuerdo que comencé a orar y a pedirle a Dios que hiciera algo. Y comenzaron los muchachos a llamarme temprano en la mañana, los domingos. Mar, yo quiero ir a orar. Y ya no éramos uno, éramos dos. Y después tres y cuatro. Y comenzaron los muchachos a motivarse a llegar al templo temprano. Y yo decía, Dios, algo tú vas a hacer. Y comencé a pedirle al Señor, bautízalos con tu Espíritu Santo. Señor, bautízalos con tu Espíritu Santo, márcalos, dale poder, autoridad. ¡Aleluya! Y sabes una cosa, Dios comenzó a hacerlo. Dios comenzó a marcar a aquellos jóvenes, gloria sea el nombre del Señor. Dios comenzó a bautizar. Dios comenzó a hacer cosas grandes, ¡aleluya! Y de eso es testigo mi hermana, ¡aleluya! Que muchas veces peleó, ¡aleluya! Con el Señor y le decía, mira, no me bautices nada, aleluya. Pero sabes una cosa, un día yo recuerdo que yo estaba en unas gradas, aleluya, en un coliseo, y mi hermana estaba ya lo último abajo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y el Espíritu de Dios comenzó a moverse, aleluya. Y aquella noche Dios la bautizó. ¿Qué hay imposible para Dios, muchachos? Nada. Pero tenemos que reguindarnos del Maestro. No es fácil. El mundo nos ofrece muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Lo que ofrece el mundo es pasajero. Lo que ofrece el mundo dura un par de horas. Pero lo que Cristo ofrece... ¡Oh! ¿Tú quieres bailar? Pídele al Espíritu Santo que te saque a bailar. ¿Tú quieres emborracharte? Pídale al Espíritu Santo que te emborrache en su presencia. Que cuando termine, no va a haber, aleluya, jaqueca ninguna. Gloria sea el nombre del Señor. Porque lo que Él hace, lo hace bueno y lo hace bien. Aleluya, póngase en las manos del Señor. Y estoy seguro que serán dinamita en las manos del Señor. Serán dinamita y donde quiera que pisen verán la gloria del Señor. Porque lo que hace la diferencia en nuestras vidas es la autoridad, es el poder de Dios, aleluya. Es la unción de Dios sobre nuestras cabezas. Oh, gloria sea el nombre del Señor. ¿Quiénes están al frente de ellos? Ivy, ¿quién más? Los que están frente a los jóvenes. Pasen aquí también, gloria sea el nombre del Señor. Únanse a esta cadena, gloria sea el nombre del Señor. Y yo le voy a pedir a la iglesia, a aquellos hermanos que se sientan comprometidos con esta juventud, tienen que darle gracias a Dios que hay jóvenes en este lugar. Mientras hay muchos jóvenes, aleluya, metidos en puntos, aleluya, en las barras, en tantos sitios, hay que agradecerle a Dios que aquí hay un grupo de jóvenes que han decidido marcar la historia, que han decidido mantenerse. Mira, no es fácil, no todo el tiempo vamos a estar en 100, aleluya. Pero sabes una cosa, yo le decía a un muchacho que visitábamos, caerse es permitido, pero levantarse, muchachos, es obligatorio. No naciste para estar en el suelo, naciste para estar en las alturas. Naciste para estar en las alturas. Naciste para conquistar cosas grandes en el Señor. Y yo quisiera que un hermano se posara detrás de cada joven en esta mañana. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Venga, aleluya. ¿Sabe una cosa? Cuando estos muchachos celebren culto, no se quede en su casa, venga, acompáñelo. Aleluya. ¿Sabes qué? Eso les da fuerza, ánimos para seguir hacia adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Les da ánimo para seguir trabajando. Y cuando usted lo vea débil, ese en el brazo, yo estoy contigo. Sigue caminando. La vida no es fácil, pero Dios de nuestro lado. Aleluya. Yo vivo para adorarte. Yo vivo para rendirte honor. Yo vivo para servirte y ser imagen de que vives en mí. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Yo vivo para adorarte. Yo vivo para rendirte honor. Yo vivo para servirte y ser imagen de que vives en mí. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Salvador, Redentor, mi Señor, ¿quién soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo para mí. Sin ti, tu gracia y misericordia son un regalo para mí. Yo vivo para adorarte. Yo vivo para rendirte honor. Yo vivo para servirte y ser imagen de que vives en mí. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Salvador, Redentor, mi Señor, ¿quién soy yo sin ti? Gracia y misericordia son un regalo para mí, Salvador. Redentor, mi Señor, ¿quién soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo para mí. Vivir para ti, quiero vivir para ti, Señor, quiero vivir para ti, quiero vivir para ti, Señor, dígaselo al Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti, Señor. Redentor, mi Señor, ¿quién soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo para ti, Salvador. Redentor, mi Señor, ¿quién soy yo sin ti? Hermano, Dios está bregando con estos jóvenes aquí al frente, aleluya. Adore, adore, adore, adore al Señor. El Espíritu Santo está tocando a estos muchachos aquí. Está tocando a estos muchachos aquí, aleluya. Dale libertad al Espíritu, dale libertad al Espíritu, dale libertad al Espíritu, aleluya. Estoy yo sin ti. Tu gracia y misericordia son un regalo para mí, Salvador. Redentor, mi Señor, ¿quién soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo para mí. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, oh, sí, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, oh, sí, Señor. tuya es toda autoridad, tuya es todo poder. Oh, arrabasé, arrabasé, arrabasé, arrabasé, arrabasé, arrabasé. Aleluya, aleluya, aleluya. El enemigo no tiene parte ni suerte en este lugar. Fuera en el nombre del Señor, fuera en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, alma, mi alma te adora. Aleluya, te adora, soberano. Aleluya, aleluya, aleluya. Trae liberación, Dios mío. Sí, Señor. Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. En el nombre del Señor, seguimos en comunión. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, poderosa, Padre mío, Señor, oh, oh, Señor, aleluya, oh, aleluya, te adoramos, Señor, aleluya, te adoramos, aleluya, aleluya, aleluya, poderoso es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, sí, te adoramos, aleluya, papá. Te adoramos, Señor, aleluya. Tú rompe las cadenas, toda atadura fuera en el nombre del Señor. Ay, enemigo, tú no tienes parte ni suerte. Fuera en el nombre del Señor. Te adoro, fuera en el nombre Señor. Del Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Tuyo es todo el poder y toda gloria y todo dominio. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que postrar ante ti, Señor. Porque no hay nombre sobre nombres, aleluya. No hay nombre como el de Jesús. El nombre sobre todo nombre. Jesús. Jesús. Ay, arrabasé. Oh, sí. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús, aleluya, oh, te adoro, te adoro, te adoro. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado, alabado, alabado es tu nombre, Dios. Aleluya. Alabado es tu nombre, Señor. Alabado es tu nombre, Señor. Alabado es tu nombre, Señor. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso, poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te adoro. Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, poderoso es tu nombre, Señor. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores. No hay otro Dios fuera de ti. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoro, Señor. Aleluya. Te adoro, Señor. Mi alma te adora, Señor. Te adoro, Señor. Mi alma te exalta, Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo. Oh, tú eres digno. Mi alma te adora, de Señor. Mi alma te adora, Señor. Digno, digno. Adora, Señor. Tú eres digno, Señor. Alabanza. Tú eres digno. Santo Dios, santo Dios. Tú eres digno. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, libre, libre, libre, libre, libertad. Vive Dios. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Hermano, no necesitamos espectadores. Aleluya, aleluya, no necesitamos aleluya. Que estén mirando. Necesitamos clamar a Jehová en el nombre de Jesús. Le voy a pedir que los que están sentados se pongan a clamar a Jehová en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Él habita en la alabanza de su pueblo, y donde está la presencia del Señor, ningún demonio, ninguna malicia y nada inmundo puede entrar. Aleluya, no es así, es así, yo lo creo. Así que aclamar ahora, aclamar, a reprender en el nombre de Jesús. El Señor le ha dado autoridad a su pueblo. El Señor le ha dado autoridad a su pueblo. Y no queremos espectadores, queremos adoradores, queremos a alguien que haga una explosión en Sabana Olla, en Arecibo, Dios mío, para que estos jóvenes que están atados sean libertados en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor está buscando. Él no está buscando espectadores, Él está buscando adoradores. Aleluya. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No hay otro nombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra más grande que el nombre de Jesús. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla. Aunque quiera o no quiera, se tiene que doblar. Aunque no quiera confesar el nombre de Jesús, va a tener que confesar que eres Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh. Aleluya. Gracias, Dios, porque somos tus hijos, Dios mío. Porque nos has dado autoridad, Dios mío, Señor. Y porque Satanás está debajo de nuestros pies. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso es tu nombre, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, aleluya. Aleluya. Poder de Dios fluye en este lugar. Rompe cadenas, trae libertad. Es que sin ti no puedo vivir. Oh, ven, ven, ven, ven. Poder de Dios fluye en este lugar. Rompe cadenas, trae libertad. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Oh, poder de Dios fluye. Fluye, fluye, rompe cadena, trae libertad, rompe cadena, rompe cadenas. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Señor, mi alma te adora, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Señor, tú eres poderoso, tu sangre nos limpia, tu sangre nos limpia, tu sangre nos liberta. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, poder de Dios fluye en este lugar. Rompe cadenas, trae libertad. Es que sin ti no podemos vivir. Poder de Dios fluye en este lugar. Y poder de Dios fluye en este lugar. Rompe cadenas, trae libertad. Es que sin ti no podemos vivir. Oh, ven, te necesitamos aquí, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, bueno es adorarte. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Rey de Reyes, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Glorificado es tu nombre, Señor. Glorificado es tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Señor Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bueno es adorarte, Señor. Bueno es adorarte, Señor. Bueno es adorarte, adorarte, adorarte. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que vive para siempre. Aleluya, el que reina. Aleluya, aleluya, aleluya. Arriba en los cielos y también en la tierra. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Santo Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es tu presencia. Es tu presencia, Dios. Aleluya. Señor está en este lugar, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Cuán grande es Dios. Aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Señor Jesús. Poderoso, poderoso es nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, usted que está sentado, lo voy a pedir un momentito. Vamos a ponernos en pie todos. Vamos a levantar un clamor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. El enemigo vino para robar, matar y destruir, pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a declarar en esta mañana la libertad de esta nena. Gloria sea el nombre de Dios. Que jamás, jamás el enemigo vuelva a tocarla. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Que no vuelva a tocarla. Levanta tus manos al cielo. Vamos a levantar un clamor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando la iglesia se une, cuando el pueblo de Dios se une en un solo pensamiento, gloria a Dios. Dios hace cosas maravillosas. Dios se mueve. El poder de Dios se activa. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. La gloria de Dios desciende. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Oh Santo Padre, te alabamos. Te bendecimos, Dios, aleluya. Dios, declaramos sobre tu hija que es luz en medio de las tinieblas, que nada ni nadie la puede tocar, Señor. Que de ahora en adelante, Dios, tú has espallado alrededor de ella, Señor, aleluya. Que el enemigo no la va a tocar, no la va a zarandear, porque ella, yo la declaro propiedad tuya. Espíritu Santo, ahora, en el nombre del Señor, aleluya. Toma dominio, la sangre de Cristo tiene poder. Declara, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y arabase que endabasamaikia. Oramamasheleika maso abanda. Y rebebebeikia masahalabasaya. Amandolereika masahabasorebeke endabasaya. Alabaseleikia masohamansaramasaya. Irebeleikia malansoleyerebaka masoa. Italamasereke endabasamakia basahalabasoa. Dolereke endabasamakia basaya. Ola darabasiki maso rebebeki abasahala abasaya. Andolere ki abasohala abaso rebebeke endabasia. Idele isharabakanda abaso rebekeya. Te estoy llamando a mi encuentro, dice Jehová. Te estoy llamando a mi encuentro, dice Jehová, iglesia. Te estoy llamando a mi encuentro. Te espero de madrugada. De madrugada te espero. Ansío verte de madrugada. Oh, mansolere que abasaba y kia. Te espero ver de madrugada. Te daré sueños, te daré visiones, te daré poder. Pero, iglesia, te espero de madrugada. Y mansore que masama aquí alabasoa. Y eres mansamaquia vasaya. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué excusa tienes? Oh, porque yo te anhelo, te dice Jehová, aleluya. Anhelo tus plegarias, anhelo tus oraciones, anhelo tu voz, aleluya. Hace tiempo que no te escucho. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has escondido? Porque yo te estoy esperando de madrugada. Yo te estoy esperando de madrugada. Y el sueño que el enemigo ha puesto en ti, aleluya, te hace dormitar y no levantarte a bendecirme y a buscarme. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás, iglesia? Te llama camba solere que masaya. Uva sorebe que andabasojala basaya. Solerequia vasaya. Te he dicho que te voy a mostrar mi gloria. Te he dicho que te voy a mostrar mi poder. Aleluya. ¿Qué haces que no me estás buscando? ¿Qué haces que no me estás buscando? No me provoques a hacerlo, dice Jehová. Te anhelo y te deseo. De madrugada te anhelo, te dice Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. No te admires de esto, alabado sea el nombre de Dios. Porque cuando tú y yo seamos uno, te dice Jehová, aquí la gente entrará, aleluya, y serán libertados sin que nadie los toque. Pero tú y yo tenemos que ser uno. Tú y yo, iglesia, tenemos que ser uno, te dice Jehová. Cuando eso suceda, cuando me busques de madrugada, a toda hora, en todo momento, yo te voy a mostrar mi gloria. Aleluya. Con poder, con unción. Aleluya. Permito cosas para que veas mi gloria. Hay cosas en tu vida que yo he permitido, te dice Jehová, para que veas mi gloria, para que veas mi poder. Aleluya. Deja de estarte quejando. Empieza a andar, alabado sea el nombre de Dios. Empieza a predicar mi palabra. Empieza a llevar mi mensaje. Aleluya. Deja de quejarte. Deja de estar a un lado. Aleluya. Jehová todavía sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Aleluya. Y a veces, en vez de una oración de alabanza y de gloria, lo que oye es una queja. Avanza, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Aleluya. Dale gloria a Dios que estás en pie. Dale gloria a Dios que todavía, aleluya, los filisteos no han acabado contigo. Porque hay quien ha pedido tu pescuezo, pero Dios ha dicho que no. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios ha dicho que no, iglesia. Dios ha dicho que no. Aleluya, aleluya. Joven, prepárate, oíste. Prepárate en la palabra. Prepárate. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y tú vas a traer jóvenes por medio de la palabra. Prepárate. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene ministerios para ustedes. Dios tiene dones para ustedes. Pero ustedes tienen que tomar la decisión de meterse con Dios. Aleluya, aunque el que diga lo que diga, aleluya, el que hable lo que hable, a ustedes no le importe, aleluya, ustedes van para el cielo. Ustedes van para un lugar que Disneylandia no se compara con ese lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Que ni Las Vegas, Nevada, aleluya, tiene lo que Dios tiene para ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Ningún edificio es hecho en oro puro. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y que sea oro resplandeciente, oro que es transparente. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero mi hermano, caminando, y Dios dice: de madrugada, te extraño de madrugada. Yo no sé a quién Dios le está diciendo esto, pero te está diciendo: te extraño de madrugada. Aleluya. Mire, mi Dios me sopla, mi Dios me pone luz en la cara, mi Dios me jala por los pies, alabado sea el nombre de Dios, para que me salga de la cama a orar, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Me llama, gloria a Dios, me estremece la cama, gloria sea el nombre de Dios, aleluya, porque Dios te quiere orando de madrugada, buscando su rostro, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a tomar autoridad. Gloria a Dios. Vamos a tomar autoridad. Como siervo de Dios, vamos a tomar autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Dios dijo en su nombre. A los que creen en su nombre. Y esta nena está libre hoy, en el nombre de Jesús. Libre, libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios, pueden sentarse. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos. Te alabamos, Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, papá. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús, gracias, papá. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Alabado. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya, alabado Dios, poderoso Jesús, te alabamos, te alabamos, te alabamos, aleluya, aleluya, qué bueno eres Dios. Qué bueno eres Dios, aleluya. Qué bueno eres Dios. Qué bueno es Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Vamos a interceder. No mire para acá. Baje su vista un momentito. Vamos a interceder. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a interceder. Vamos a interceder. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Vamos a interceder. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. No simplemente la vas a libertar ahora, Señor, sino que la vas a dejar libre para toda la vida, Señor. La vas a dejar libre para toda la vida, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, papá. Ahora, ahora, papá, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias Dios. Aleluya, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Para siempre, Dios, para siempre. Para siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para siempre, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, papá, gracias. Santo Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, te creo, papá. Gracias, papá, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Dios es bueno, mi hermano, y para siempre su misericordia. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El enemigo no quiere que tú eches para adelante. Escuchaste bien el mensaje, aleluya. El enemigo no quiere que tú te multipliques, que tú eches para adelante. Que Dios te dé fuerzas a ti porque sabe que tú eres un guerrero. Si el enemigo supiera que nosotros somos un cero a la izquierda, no nos hacía la guerra. Pero como él sabe, aleluya, que nosotros le vamos a hacer la guerra y que nosotros vamos a vencer. Porque es que el problema, mi hermano, es que nosotros vamos a mitad del libro. Nosotros estamos en la parte, aleluya, más interesante del libro. Pero el final del libro lo conoce Jehová, Dios de los ejércitos. Él conoce el final del libro. Y tú sabes que hay al final victoria. Victoria. Victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Hay victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, te alabamos. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Gracias, papá. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Mi hermano, ese charlatán vino para robar, matar y destruir, pero no tiene parte ni suerte con nosotros. Nosotros tenemos que declarar la palabra y vivir conforme a esa palabra. Si a usted Dios lo está inquietando a orar de madrugada, por favor, levántese de madrugada. Mire que se nos hace difícil, oye. Se nos hace difícil porque nos da hasta frío. Si hace calor, nos da frío. Alabado sea el nombre de Dios. Nos molesta la losa, ponemos una almohada. También nos molesta la almohada, mi hermano, aleluya. Todo el enemigo lo pone de tal manera que usted no puede orar. Pero yo quiero decirle algo. Dios quiere encontrarse contigo de madrugada. Dios me mostraba, Dios quiere encontrarse contigo de madrugada. Y tú sabes lo que es que el Señor le diga a uno: soy yo el que anda contigo. No es ningún angelito, ni esto ni lo otro. Gloria a Dios. Soy yo el que anda contigo. Alabado Dios. Porque Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo voy a enviar mi ángel delante de ti. Moisés dijo: no, no, párate un momentito. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y yo quiero, aleluya, todavía falta, pero cuando nos vayamos ahí, cuando se haga la última oración, nos vayamos ahí, yo quiero que usted le diga al Señor: Jehová, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Ahora adoremos al Señor con más fuerza. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Lo hiciste. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. Está libre para la gloria del Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Hermano, aleluya. Tenemos que llenarnos de fe y de autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Quiero decirle algo. Esa predicación, aleluya, Dios bendiga a mi sobrino, vino como anillo al dedo, aleluya. Poderoso Jesús. No sé, él no estaba esta mañana cuando empezamos el culto de altar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero las mismas palabras que él habló las hablamos nosotros aquí. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que Dios no se equivoca. Dios quiere hacer cosas con nosotros. Dios quiere trabajar con nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Lo que depende es nuestra disponibilidad. Cuán dispuestos nosotros estemos para que Dios trabaje con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo estoy sintiendo todavía una presencia de Dios. Aleluya. Y es como cuando uno está cerca de un riachuelo, una quebrada, y tú sientes como que el agua sigue encima de uno y uno sigue como refrescándose, ¿verdad? De esa misma forma es. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, el diablo es un mentiroso. Aleluya. Él vino para robar, matar y destruir. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Si Dios tiene cosas grandes con usted, escúcheme. Escúcheme bien. Si Dios tiene cosas grandes con usted, si Dios tiene cosas grandes con usted, la lucha del enemigo hacia usted no va a ser duérmete nene que ahí viene el cuco. La lucha del enemigo contra usted no va a ser cálmate ahí nene, estate sentadito ahí, no. La lucha del enemigo contra usted es a cortarle la cabeza. Aleluya. Como dicen por ahí un refrán, donde te ve los pies quiere ver la cabeza. Hay gente que el enemigo los quiere ver de esa forma. ¿Por qué? Porque tú vas a crecer. Porque tú vas a multiplicarte. Porque en ti se va a mostrar la gloria de Dios, se va a mostrar el poder de Dios, aleluya. Pero mientras el enemigo te tenga dormidito, no, tranquilo muchacho, que esto no es contigo, no, no, cálmate ahí, no alabes, no glorifiques, no digas nada, que esto no es contigo, deja al pastor y los hermanos líderes que ellos preguen, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Dios quiere mostrarte su gloria. Dios quiere mostrarte que tú no saliste, no viniste aquí, aleluya, para simplemente calentar una silla. Dios quiere mostrarte que hay gloria, que hay poder, que hay unción de Dios que Dios quiere derramar sobre tu vida. Aleluya. Pero Dios te está llamando a cuentas, papá, aleluya. Aleluya, yo te he bendecido, yo te he dado. ¿Qué tú estás dando? ¿Qué tú estás aportando? Y aquí no es cuestión de que saque la cartera ahora y diga, no, yo voy a dar 100, voy a dar 200. No, no estoy hablando de dinero. Lo siento, mi hermano. Ahora no estamos hablando ni de dinero ni de chavo. Estamos hablando que tú estás dispuesto a hacer por él. Que él te está pidiendo, aleluya, que él te está pidiendo y que tú le estás negando. Porque usted sabe una cosa, a mí el Señor desde hacía tiempo me llamaba. Y yo siempre le decía que sí. Yo al Señor siempre le decía que sí. ¿Está raro eso? Que yo diga que sí. ¿Está raro eso, mi hermano? Porque a veces con la boca decimos que sí, pero con nuestras acciones decimos que no. Estamos diciendo, sí, Señor, sí, Padre, yo voy en el momento de la euforia y en el momento del culto y brincamos y saltamos y todo, y yo voy a hacer lo que tú digas, Señor. Pero a la media hora, no, mi trabajo, yo tengo problemas, yo tengo esto, yo tengo lo otro, aleluya, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello. ¿Le parece familiar lo que estoy hablando? Porque yo pasé por todo eso. Alabado sea el nombre de Dios. Y a veces Dios nos tiene que dar cantazo para hacer. A mí lo que más me gustó fue lo que dijo el sobrino, de agarrar la canastilla y aunque nos duela y aunque tenga lo mejor, lo más que amamos, agarrar la canastilla y soltarla y dejarla en las manos de Dios. O sea, esa canastilla, mi hermano, aleluya, tiene todos tus pensamientos, todos tus sueños, todas tus peticiones. ¿Cómo la voy a soltar? Dios está esperando que la sueltes en las manos de Él, que la ponga en las manos de Él. ¿Cuán dispuestos estamos a hacerlo? Eso es lo que yo quiero ver. Aleluya, usted pasa al frente, amén, yo paso al frente, oran por mí, aleluya, me sentí cómodo en ese momento, pero estoy dispuesto a soltar la canastilla esa y dejarlo todo en las manos del Señor y que tú hagas y yo empezar a hacer la obra de Dios. ¿Usted se cree que el enemigo no juega con la mente hasta del pastor? Aleluya. ¿Usted se cree que el enemigo no juega con la mente del pastor? El enemigo juega con la mente de todos nosotros. Iglesia grande, ¿dónde tú vas a ubicar una iglesia grande? Iglesia de tanta gente, ¿dónde tú la vas a ubicar? ¿Dónde la vas a poner? Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y a veces tenemos que pararnos y decirle, párate un momentito, diablo. Yo no soy el que voy a hacer aquí las cosas. Aquí el que llamó es el que va a hacer las cosas. No soy yo, alabado sea el nombre de Dios. Es el que me llamó. Como Él quiera las cosas, hay que hacérselas. Y Él lo hará. Así que, si Dios quiere que tú hagas algo, hazlo. Lo que es posible para ti, hazlo. Lo que es imposible para ti, Dios lo va a hacer. Dios lo va a trabajar. Dios lo va a bregar. Gloria a Dios.